llega el periodo. La universidad. La universidad, que pase la universidad. Que no le termine el novio. ¡Marica, volvió a aprender! ¡Otra vez! ¡Otra vez!